Lo que estabas escuchando en Brothers era James Dexter haciendo Audioslave en el remix DNA. Brothers. Ya nos queda poquito para meternos en el tercer bloque de Classic Time. Luego vendrá el guest Adrian Auer. Así que quédate. Lo que suena ahora, Brothers, Fabricio Pecaña junto a Juliano Machado haciendo How Do You Do. Music, but I like it. We'll be right back. www.festabros.com. Metro951.com. Metro951. Sonido urbano. 17, 18 y 19 de noviembre. Un fin de semana largo para disfrutar, descansar y divertirse. Mini vacaciones de preverano en Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Más que